Son mentiras, todo lo que digo yo, no crees que por ti lloro, y hasta de noche no duermo pensando en vos, hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor, pues ya no me quedan fuerzas en mi corazón, hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor, pues ya no me quedan fuerzas en mi corazón. Estás en mi recuerdo, hace dos noches que no te puedo hablar. Yo no comprendo por qué me has olvidado, si me juraste que siempre me amarás. Hace dos noches que sufro este silencio y me desvelo pensando a dónde estás. Yo no comprendo qué es lo que está pasando y me atormento en esta soledad. Vuelve mi vida, vuelve mi amor. Tanto mi corazón, vuelve mi vida, vuelve mi amor, te extraño tanto mi corazón. Así te vivo extrañando, linda. Hace dos noches que no te puedo hablar. Yo no comprendo por qué me has olvidado, si me juraste que siempre me amarás. Hace dos noches que sufro este silencio y me desvelo pensando a dónde estás. Yo no comprendo qué es lo que está pasando y me atormento en esta soledad. Vuelve mi vida, vuelve mi amor. Te extraño tanto mi corazón. Esperando que yo vuelva para su brazo de nuevo estar y para besar su pelo que con el tiempo plateado está. Madre, madre querida, que Dios bendiga por siempre a ti. Madre, vieja querida, que Dios bendiga por siempre a ti. Madre, madre querida, que Dios bendiga por siempre a ti. Vamos, vamos, Ariel, vamos. Señores, a Santiago quiero cantar. Y una mujer muy bonita que muy solita se quedó allá, esperando que yo vuelva para su brazo de nuevo estar, para besar su pelo que con el tiempo plateado está. Madre, madre querida, que Dios bendiga por siempre a ti. Madre, vieja querida, que Dios bendiga por siempre a ti. Siga, siga, siga bailando. No se me canse, patrón. Mire que se aproxima fin de año nomás. Arriba Santiago. Qué feliz yo seré si me entregas tu querer, ese amor que yo siempre para mí quise tener. Qué feliz yo seré si algún día fueras mía. De verdad no sé qué haría siendo el dueño de tu amor. De verdad no sé qué haría siendo el dueño de tu amor. Morena linda, tú eres mi amor. Tú sos la dueña de mi corazón. Morena linda, tú eres mi amor. Tú sos la dueña de mi corazón. Si me entregas tu querer, ese amor que yo siempre para mí quise tener. Qué feliz yo seré si algún día fueras mía. De verdad no sé qué haría siendo el dueño de tu amor. De verdad no sé qué haría siendo el dueño de tu amor. Morena linda, tú eres mi amor. Tú sos la dueña de mi corazón. Morena linda, tú eres mi amor. Te extraña tanto mi corazón. Con la palma, quemaste la existencia con tu firme confección. Esa triste experiencia que pasamos tú y yo. No me culpes del momento, no me culpes por favor. Los culpables de este encuentro se radica entre los dos. Y ahora me dices culpable de tu enorme padecer. Fuérzate en la levedad de un bebé que va a nacer. Yo te dije claramente de la cruz que pesa en mí. Y si de mente yo he sido por amor lo cometí. Y ahora me dices culpable de tu enorme padecer. Por sentir las novedades de un bebé que va a nacer. Yo te dije claramente de la cruz que pesa en mí. Y si de mente yo he sido por amor lo cometí. Amargada al perder tu amor legal y saber que te engañaba con la amiga de tu hogar. Yo te pido mi perdón por la acción que cometí. Yo comprendo las razones que sentiste vos por mí. Y ahora me dices culpable de tu enorme padecer. Por sentir las novedades de un bebé que va a nacer. Yo te dije claramente de la cruz que pesa en mí. Y si de mente yo he sido por amor lo cometí. Y ahora me dices culpable de tu enorme padecer. Por sentir las novedades de un bebé que va a nacer. Yo te dije claramente de la cruz que pesa en mí. Y si de mente yo he sido por amor lo cometí. Por amor lo cometí. Por amor lo cometí. Por amor lo cometí.